Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El Trío Ventana es una banda nacida en el 2014, integrada por músicos uruguayos de extensa trayectoria: Nicolás Ibarburu en guitarra, guitarrón y voces, Martín Ibarburu en percusión y Hernán Peirú en teclado, acordeón, guitarra y voces. Las canciones del trío viajan entre géneros como el jazz, el candombe y otros temas más folclóricos como milongas y zambas. El repertorio incluye temas y arreglos de cada uno de los músicos y composiciones realizadas en conjunto por los tres. Allá por noviembre del 2017 editaron su primer disco Amigo Imaginario, grabado en el estudio Vivace, del que participaron músicos invitados como Juan Quintero de Argentina, Sara Sabat de Uruguay, Nacho Mateu de Uruguay, Fernando Silva de Argentina y Juan P. de Leone de Argentina. Han girado en escenarios de la región, distintos escenarios de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, de España y de Portugal. Este año están lanzando un segundo disco que se llama Larga Vista y es un material que se inspira en la necesidad de detenerse a mirar lejos. El disco nace, al igual que el primer álbum, en el Cabo Polonio, un lugar que hace posible las largas vistas. A pesar de todo ello, son canciones nuevas, mantienen una continuidad con su disco debut. Este trabajo recorre esos caminos de exploración con una impronta más urbana, con la predominancia de sonoridades de géneros como el jazz y el candombe, sin perder las claras resonancias de géneros folclóricos. La banda logra consolidar una estética sonora y creativa propia. El disco cuenta con la participación de destacados músicos de Uruguay y de Argentina. Está Edu Pitufo Lombardo, Hugo Fattoruso, Urbano Moraes, Silvina Gómez, Sara Sabat, Federico Ricci, Carlos Negro Aguirre, Maitena Ibarburu, Romina Barione, Hernán Jacinto, Fernando Silva, Santiago Cobi Acosta, Juan de Benedictis, Juan Pablo Di Leone y Gonzalo Ajo Núñez. Los escucharemos entonces desde su disco Larga Vista del 2022, su canción La Sed y el Mar. Viajero del tiempo, pirata del mar, barril aromando el puerto. De cuero salado, secándose al sol, morral pagalleando un sueño. Vuelve a sentir la sed del mar, cielo abierto. ¿Qué viento te trajo hasta este lugar, cambiando piedras por amuletos? El suelo sembrando en ti una razón, memorias te van recorriendo. Vuelve a sentir la sed del mar, cielo abierto. Talismán, Mundos Diferentes. Hola, como antes. Yo nunca hubiera venido hasta aquí si hubiera sabido que estabas aquí. Debo admitir, sin embargo, que es lindo verte, querida. Parece que lo has estado haciendo bien. Hola, como antes. Espero que hayamos crecido, porque antes solo éramos niños. Para risas, creo que ambos podemos decir, te conocí cuando... Pero de nuevo, eso es besar y contar. Hola, como antes. Supongo que ahora es diferente, porque nos conocemos. Supongo que siempre he sabido que nos encontraríamos de alguna manera. Entonces, bien podría ser ahora. Bill Withers, que de él estamos en estos días celebrando su música a propósito de que el pasado 4 de julio hubiera cumplido 83 años, y hoy voy a proponerles escuchar una de sus, para mí, grandes canciones, que es esta que se llama Hello Like Before, Hola Como Antes, que fue lo que leí traducido en el inicio, la letra de esa canción. Withers, como decíamos ayer, pone gran atención en los detalles de las letras y en general sus canciones toman ideas complejas y simplifican el concepto. El propio Withers había dicho en una entrevista que es por eso que las formas de música más simples, que son mis favoritas, decía él, como el country y el blues, y algunas cosas que expresan algo de una manera que todos pueden entender y recordar. Hay líneas que son tan profundas como la primera vez que vi tu cara o aquella de Billy Joel que dice te amo tal como eres. Para que alguien lo diga de una forma tan simple. El otro día escuché esta canción country que realmente se me quedó pegada y que era solo una frase tan simple como esta. Y cuando llegue el momento de que te sientes o bailes, yo espero que bailes. Vamos, no puedes decir eso de una mejor manera. Una cosa que dije una vez y que nunca escuché a nadie decir antes o después fue hola, como antes. Esa es una de mis cosas favoritas que se me ha pasado por la cabeza. Intenté decirlo de una forma más corta y no pude hacerlo. Les invito a que escuchemos esta pequeña joyita de la obra de Bill Withers que es Hello Like Before en una preciosa versión que hace José James. Somehow. so then it might as well be now. Well, well, well. Diferentes.